Semana 15 de la temporada 2015 de la NFL. También son las semifinales de Fantasy Football. Bienvenidos a una edición más del podcast NFL Cover 3. Soy Joaquín y como cada semana vamos a estar platicando de cada uno de los partidos y considerando que muchos de nosotros ya estamos en semifinales de Fantasy, pues vamos a dar un poquito más de énfasis en el tema de Fantasy Football para ver si los podemos ayudar un poquito en sus decisiones de cómo hacer sus alineaciones. Y sin más preámbulo, vamos a empezar con el juego de hoy, de esta jornada 15. Tenemos a los Tampa Bay Buccaneers visitando a los St. Louis Rams. En realidad es un partido un poco atractivo porque pues prácticamente ambos equipos están fuera de los playoffs. En realidad, para que Tampa Bay estuviera en la conversación todavía a calificar, necesitarían un colapso épico tanto de los Seahawks como de los Vikings. Y la verdad es muy difícil que eso suceda. Creo que Tampa Bay puso un huevo perdiendo la semana pasada y lastimaron muchísimo sus posibilidades de pasar a playoffs. Sin embargo, matemáticamente están vivos y supongo que van a salir a jugar al todo para ganar a unos Rams que definitivamente ellos sí ya están completamente perdidos y no tienen muchos argumentos fuera de Todd Gurley, su corredor novato estrella. El partido como tal yo creo que se lo voy a dar a Tampa Bay. Mi pick es que los Buccaneers son un equipo ofensivamente más completo y creo que, aunque el partido me parece que es difícil contra la defensiva de los Rams, creo que por el tema de urgencia y por la versatilidad ofensiva, o la ligera más versatilidad ofensiva que tienen los Buccaneers, creo que debe ser suficiente para que ganen el partido a unos Rams que la verdad pues no tienen ninguna propuesta ofensiva más allá de lo que pueda hacer Todd Gurley. La semana pasada en términos de fantasy platicamos un poquito de Gurley y yo comenté que la única posibilidad que yo viera que Todd Gurley fuera viable en fantasy fuera para aquellos que creyeran que pudiera ser capaz de romper acarreos largos que terminan en touchdown. Y pues no fue exactamente así como sucedió, pero muy parecido. Finalmente el primer touchdown de Gurley fue después de una carrera como de que 50 yardas, que nada más después sentenció, y tuvo otro touchdown largo por ahí. Para mí la narrativa sigue siendo la misma, considerando las limitantes de quarterback que tienen los Rams, sigo creyendo que Todd Gurley, que sin duda es un talento excepcional, la única posibilidad que va a tener de hacer un partido significativo en fantasy fútbol es si logra romper acarreos largos, en particular contra esta defensiva, contra la carrera de los Buccaneers, que muy calladamente ha sido de las mejores esta temporada y que le van a presentar un matchup difícil. Sin embargo, aprendiendo la lección de la semana pasada, creo que es muy difícil sentar talento en fantasy a estas alturas de la temporada en semifinales. Quien tenga Todd Gurley supongo que lo va a iniciar, ya no hay muchas opciones, aparte las lesiones con los running backs han sido completamente brutales esta temporada, entonces realmente no hay opciones, ¿no? Quien tenga gol lo tiene que iniciar, pero va a estar colgando el sombrero en acarreos largos producto de que Gurley extienda las jugadas y rompa tacleadas. Fuera de eso no hay nada en fantasy del lado de los Rams. Yo no me arriesgaría ni a jugar con Tavon Austin ni con ninguna otra opción de la ofensiva. Y pues del lado de los Tampa Bay Buccaneers hay un poquito más alternativas, ¿no? Creo que considerando que Vincent Jackson no va a jugar, Mike Evans por volumen de jugadas solamente pudiera ser un buen wide receiver 2, no me encanta, de hecho yo lo tengo en una liga y no es mi hit tenerlo que jugar, pero creo que el volumen va a estar ahí y creo que solamente necesitamos que capitalice un touchdown para darnos un buen puntaje en fantasy. Entonces mi recomendación es adelante con Mike Evans, adelante con Doug Martin que sigue siendo productivo, James Winston, si no tienes otra alternativa en el waiver wire como Alex Smith, que por ejemplo Alex Smith me encanta esta semana como un quarterback streamer, pues inícialo, pero modera tus expectativas considerando que solamente va a tener a Evans disponible y Evans no ha sido necesariamente reliable esta campaña. También me gusta mucho el lado de los Buccaneers, Austin, Seferian Jenkins. Creo que gradualmente su productividad ha venido incrementando, lo han tenido un poquito limitado, pero empiezan a quitarle la tapa a su número de jugadas. Y creo que en general los Buccaneers necesitan más la victoria, tener una buena defensa contra la carrera, lo cual les podría permitir contraer un poquito a Gurley. Creo que ningún quarterback es particularmente bueno, pero definitivamente Winston es mejor que Keenum o Foles, quien sea quien decida iniciar, creo que va a ser Keenum de nuevo, y pues las opciones ofensivas de Tampa simplemente son un poquito más, entonces mi pick automático se va para los Buccaneers. Espero un partido cerrado, un partido torpe, vamos a ver qué nos dicen las líneas. La línea está en 41 puntos, se me hace justamente donde debe de estar. Creo que San Luis no tiene una ofensiva potente y no creo que pueda generar muchos puntos, entonces no me gusta el over-under en este partido, se me hace que está más o menos donde debe estar. Posiblemente consideraría alguna apuesta de menos de 21 puntos en la primera mitad, y pues si creo que los Buccaneers van a ganar el partido derecho, no tenía ningún problema en tomar los 2.5 puntos a favor de los Buccaneers, que son underdogs, y los locales están cediendo 2 puntos, que es menos de los 3 de local, y entonces inclusive el pick tiene un poquito de value, ¿no? Entonces, pick para los Buccaneers y tomo los puntos y medio en lo que debe ser un partido, espero, un poco atractivo en realidad. El siguiente juego, sábado en la noche, ojo con este, es el sábado en la noche, nos muestra a los Jets visitando a los Cowboys, que por la desgracia que es la NFC East, los Cowboys matemáticamente siguen vivos, pero la verdad es que con las victorias de Gigantes, Filadelfia y Washington en la semana 14, Dallas ya la verdad nada más está esperando que los números lo sacrifiquen por completo. Y aunque no lo crean, este partido es un poquito complicado para los Jets. Los Jets vienen en un buen momento y es un equipo que no están clasificados a los playoffs, pero tiene una oportunidad de hacerlo y una oportunidad sólida, ¿no? Por ahí depende mucho de Steelers y de Kansas City, pero los Jets al momento controlan su destino y les sienta bien ir a jugar contra un rival sumamente limitado ofensivamente como son los Cowboys, pero sí creo que la defensiva de los Cowboys, la escuadra de Rod Marinelli, pudiera hacer batallar a la ofensiva de los Jets un poquito, sin embargo, no lo suficiente para que Dallas pueda ganar este partido. La verdad es que es triste, trágico, dan ganas de arrancarse los ojos cuando uno ve a Matt Castle jugar. Es un quarterback, en mi opinión, no entiendo cómo sigue en la liga, es increíblemente malo. En tercera y 10 va a tirar el pase de 2 yardas a Jason Witten, no se atreve a hacer nada, no cambia las jugadas en la línea, no sabe leer blitzes. Simple y sencillamente creo que no hay peor quarterback jugando en la NFL hoy en día que Matt Castle. Y en virtud de ello, creo que la defensiva de los Jets puede hacer lo suficiente para parar en seco a la poca ofensiva que puedan generar los Cowboys. Y los Jets deben de ganar y mantener su ritmo hacia la postemporada. De lado de los Jets, pues yo creo que hay que seguir iniciando a Ryan Fitzpatrick en términos de fantasy. La verdad es que ha sido un quarterback muy productivo. Pese a que sus limitantes he estado bien documentadas, ha tenido una muy buena temporada. Ha dado los números, ha tenido un par de partidos chafas, pero en general lo ha hecho bastante bien, bastante sólido. Ha mantenido involucrados a Eric Decker y a Brandon Marshall, por lo cual hay que seguir iniciándolos. Me encanta Chris Ivory para este partido. Y no está muy descabellado iniciar a Belial Powell como un flex, más considerando todas las lesiones de running backs que ya comenté. Esta semana agregamos a la lista de lesionados a Jonathan Stewart, a Thomas Rawls. Va a haber mucha gente buscando running backs y no está tan descabellado iniciar a Belial Powell, menos en una liga PPR. Creo que esta es una victoria para los Jets. Del lado de los Cowboys en Fantasy, yo no iniciaría a nadie. Será un tema de juicio quien tenga Des Bryant si se quiera arriesgar jugando contra una secundaria un tanto competente de los Jets. Pero la verdad es que con Matt Castle creo que el techo de Des Bryant es sumamente limitado y no creo que sea un partido en el que Des pudiera dar más de 10 puntos. Y no sé si 10 puntos para un wide receiver 2 sean suficientes en fantasy en semifinales. Entonces, yo me alejaría de los Cowboys por completo. Me alejaría también de Darren McFadden. Creo que va a tener el volumen, pero la defensiva contra la carrera de los Jets es buena. Entonces, no me gusta ningún Cowboy en fantasy fútbol. Yo creo que es un equipo que este fin de semana matemáticamente queda eliminado. Y finalmente, Cowboys Nation deja de molestar con que siguen teniendo esperanzas. Esta debe ser una victoria para los Jets, que por donde la queramos ver, simplemente son el mejor equipo. El partido está en 42 puntos. También no me gusta en lo más mínimo. Creo que más o menos es donde debe de estar. No creo que Dallas gane suficiente ofensiva para poner su parte para cubrir este total. Entonces no tocaré el over-under. Los Jets van de visitantes y están cediendo 3.5. Cowboys son underdogs en casa. Sin embargo, creo que Jets debe de ganar y no tendría mucho problema en creer que pueden cubrir 3.5. Esta es una línea que nada más hay que monitorear un poquito, ¿no? Si la línea llegara a subir a 4 o 5 puntos, posiblemente no lo tomaría, pero si se queda en 3, 3.5, sí tomaría los Jets cediendo los puntos en lo que debe de ser una victoria un tanto cómoda para ellos. El siguiente juego, los Chiefs visitan a los muertos Ravens. La verdad es que Ravens pareciera que la semana pasada en la primera mitad más o menos metieron las manos contra los Seahawks, pero eventualmente buscaron completamente expuestos y terminaron siendo apaleados. Sin importar quién vaya a ser su quarterback, creo que por ahí pudiera ser Ryan Mallett. La verdad es que no hay nada que hacer, ¿no? Y menos contra la defensiva de Chiefs, que no va a contar con Justin Houston, pero sigue siendo una unidad que ha jugado muy bien y los Chiefs van a tambor batiente a amarrar uno de los wild card spots para la postemporada del lado de la AFC. Creo que Chiefs va a Baltimore y debe de ganar el partido y espero que lo ganen relativamente cómodos, ¿no? El lado de Fantasy no hay nada del lado de los Ravens, absolutamente nada, ni pierden el tiempo por ahí, ni siquiera Justin Tucker el pateador, pero fíjense que los Chiefs me hacen una opción muy interesante. Quien quiera streamear corebacks, creo que pocas mejores opciones como Alex Smith. Si está Alex Smith en el waiver wire de su liga y se sienten un poco vulnerables en quarterback, échenle un ojo y una buena pensada. A mí me gusta mucho iniciarlo en este partido. creo que podría dar muchos puntos con una de las peores secundarias de la liga, que son los Ravens. Y en general creo que opciones como Jeremy Maclin se vuelven muy interesantes, Travis Kelce se vuelve muy interesante, y ojo por ahí con el estatus de Spencer Ware, pero en caso de que Ware no juegue, creo que Charcandrick West se vuelve una excelente opción en running back para esta semana, posiblemente un top 5 running back para esta semana. Entonces este es un partido que se acomoda muy bien para los Chiefs, inclusive su defensiva para Fantasy Football también me gustaría mucho iniciarla. Entonces aquí los Ravens no tienen nada que hacer, es un equipo que ya está panza arriba, y los Chiefs simplemente son un equipo no muy espectacular, pero no comete errores, deben de ganar este partido, y espero que lo hagan relativamente cómodos. El partido está dando 41 puntos de over-under, en este caso me gusta el over, creo que los Chiefs y cruzando la defensa de los Raiders pudieran aportar la mayoría de puntos necesaria para llegar a este total. Me gusta el over en este juego, los Chiefs saliendo 7.5 on the road se me hace muy agresivo, entonces tomaría los Chiefs posiblemente solamente con una apuesta money line, y tomaría el over con un poquito de reserva en esta victoria para los Kansas City Chiefs, que seguramente los veremos en los playoffs. El siguiente juego es un duelo divisional, una conferencia mediocre, perdón, una división mediocre, pero que está peleada todavía. La AFC South nos lleva a los Texans visitando a los Colts. Lo difícil de este partido es leer quiénes van a ser los quarterbacks, ¿no? Del lado de los Texans seguramente veremos a TJ Yates, que básicamente es una porquería como quarterback. Y del lado de los Colts, pues, Andrew Locke está confirmado que no regresa esta semana. Y del lado de los Colts, pues, pudiéramos ver a Matt Hasselbeck, al viejito frágil de Matt Hasselbeck, intentar hacer ofensiva de nuevo. O inclusive pudiéramos ver a Charlie Whitehurst, que es una basura de quarterback, que solamente sabe tirar pases de 3 yardas. Entonces, ¿quién sabe quién vaya a ser el quarterback? Sea como sea, creo que Houston tiene una mejor defensiva. La mejor unidad que se va a parar en este partido es la defensiva de Houston, comandada por J.J. Watt. Houston recibió una paliza la semana pasada a manos de los Patriotas. Creo que es un buen punto de rebote. Creo que van a Indianapolis, y por las limitantes de quarterback que van a tener los Colts, creo que Houston pudiera robarse este partido, pese a sus propias limitantes, ¿no? No creo que TJ Yates, algo que demostró en los starts que tiene esta temporada, es que no tiene miedo en lanzarle a DeAndre Hopkins, y creo que solamente se va a requerir de un par de jugadas de Hopkins para que los Texans encuentren cómo resolver este partido. La defensiva de Texans en Fantasy Football me encanta para esta semana. Creo que sea quien sea Whitehurst o Hasselbeck contra J.J. Watt, es una apuesta muy favorable para J.J. Watt, entonces me voy a quedar con los Texans ganando a domicilio. Me encanta la defensiva de Houston en Fantasy. DeAndre Hopkins, pues, un poquito limitado porque posiblemente va a haber mucho de Vontae Davis, que es un excelente corner al lado de los Colts, pero pues hay que iniciarlo, ¿no? Ha sido un playmaker toda la temporada y a estas alturas de Fantasy no podemos sentar talento, entonces adelante con Hopkins. Del lado de los Colts yo no iniciaría a nadie. Con una manita de puerco capaz que me arriesgaría con T.Y. Hilton, pero no espero grandes cosas, ¿no? La verdad es que creo que es un partido de bajos puntos, creo que las ambas ofensivas van a ser sumamente torpes, y estas instancias no veo nada en este partido que valga la pena tomar. El partido del lado de los Colts, me refiero. El partido es un pick'em, no tiene línea, entonces pues money line con los Texans, creo que es un poquito arriesgado, sí, porque es divisional y también es un equipo errático, pero simplemente creo que J.J. Watt va a ser lo suficiente y va a generar la suficiente disrupción para que los Texans puedan resolver este juego. El siguiente partido me encanta para Fantasy Football. Agarren los skill position players, inicienlos. Tenemos a los Atlanta Falcons, que también ya son un cadáver prácticamente, perdiendo que ya son 6 partidos al hilo, creo, visitando a una ofensiva de Blake Bortles y los Jacksonville Jaguars, que la verdad, si algo que pueden hacer es anotar. Blake Bortles sigue siendo un quarterback que comete errores, que cuando veo los partidos en repetición en Game Pass, sigo viendo un quarterback bastante deficiente, pero pues está al terreno de Fantasy, está produciendo los números, ¿no? Entonces, jugando de local contra una defensiva de Atlanta que se ha visto fatal, creo que Blake Bortles es una jugada automática para Fantasy. Sus opciones de wide receivers, Allen Hurns y Allen Robinson, adelante, vale la pena iniciarlos. Por ahí yo creo que van a estar viendo la marca de Desmond Trufant, que es un buen cornerback de los Falcons, y pudiera estar limitado uno o el otro, pero a estas alturas no vamos a poder adivinar quién va a tener el buen partido. Vale la pena iniciar a los dos receptores de Bortles, a los Allens, y vale la pena iniciar mucho a Julius Thomas como a la cerrada. Posiblemente Julius Thomas ha tenido muy buen puntaje en las últimas 3 semanas, quien lo tenga es iniciarlo en automático. Y por ahí ojo con TJ Yeldon, parece ser que no va a jugar esta semana, lo cual hace que Denard Robinson sea una opción muy atractiva para un running back. Quien esté buscando un running back, chequen si de milagro siguen su waiver wire. Inicien a Darnell Robinson, que debería tener un buen partido contra una defensiva, contra la carrera de Atlanta, que está completamente desfondada. Este es un partido que me gusta para que sea de muchos puntos, ¿no? Automáticamente les digo que el over de... están 49 puntos, creo que nos vamos al over. Este es un partido en el que se vuelven los marcadores, entonces tomen el over. Ahorita está en 49, espero que suba. Pudiera subir hasta 51, 52. Entonces tómenlo temprano. Creo que fácil nos vamos a más puntos. Del lado de los Falcons, pues... pese a que Matt Ryan no lo ha hecho bien, la verdad es que si hay algún si le queda un buen partido en el tanque esta temporada, pudiera ser este, ¿no? Entonces adelante con Matt Ryan, adelante con Julio Jones, adelante con Devonta Freeman, en un partido que yo espero abultado en el marcador y que creo que en fantasy pudiera ser de los más productivos. Ya di el over en términos de apuestas. El pick como tal yo se lo voy a dar a los Jaguars. La verdad es que Atlanta está completamente desfondado, ¿no? Es un equipo que realmente empezó 5-0 y desde entonces han sido una absoluta desgracia. Y no creo que ir a Jacksonville, a un equipo que está agarrando momentum, que está aprendiendo a ser efectivo a la ofensiva, creo que saben que siguen vivos en la competencia por la división. Y creo que los Jaguars encuentran la forma de resolver un partido lleno de puntos, ¿no? Jacksonville está cediendo -3, que es la localía. Con un poquito de reserva sí los tomaría. Como siempre digo, la localía casi por default son 3 puntos, lo que quiere decir que en realidad no hay ventaja aquí. Entonces Jacksonville cediendo -3 se me hace la opción más lógica junto con el over para quien lo quiera parlear por ahí. El siguiente partido nos lleva a otro lado divisional en la NFC North. Los Chicago Bears, que han sido una decepción las últimas 2 semanas, perdiendo contra los 49ers y contra los Redskins en su casa. Ahora visitan a los Vikings, que pues necesitan una victoria, ¿no? La verdad es que Vikings hasta ahorita está clasificado a playoffs, tiene uno de los 2 comodines, pero tienen que mantener el paso y tienen que ganar un partido después de la derrota la semana pasada. Yo creo que Chicago, cualquier oportunidad que tenían de ser relevante esta campaña se fue en las últimas 2 semanas. Es inadmisible que hayan perdido contra los 49ers y contra los Rockies en su casa. Creo que es un equipo que ya sabemos que esta temporada está muerto. La verdad es que pese a que hace unas semanas Jay Cutler lo estaba haciendo muy bien, se nos olvida que Jay Cutler lleva en la liga que 11 temporadas y no ha hecho nada relevante y nunca lo va a hacer. Y no creo que este es un buen punto para los Bears. Creo que viajen a Minnesota y pierdan el partido. Creo que estos Bears van a estar muy desmoralizados en base a su pobre actuación. La semana pasada casi remontan contra los Redskins, pero Robbie Gould falló el gol de campo que hubiera dado el empate. Total que yo no le veo a los Bears mucho que hacer, ni les veo muchos argumentos, menos jugando en Minnesota, en un partido que Adrian Peterson pudiera controlar en la vía terrestre, ¿no? En términos de fantasy fútbol, pues adelante con Matt Forte y adelante con Alshon Jeffery, adelante con Zach Miller a la cerrada, pero párenle de contar, ¿no? Posiblemente Jeremy Langford. Y con, de nuevo, considerando las ausencias en running backs por lesión, posiblemente Jeremy Langford sigue teniendo valor como un flex, pero desde que regresó Matt Forte, pues sus oportunidades han estado limitadas y este partido no va a ser la excepción. Del lado de los Vikings, pues la verdad es que los Vikings perdieron la semana pasada, pero hay que considerar contra quién fue. Fue contra los Cardinals y sorprendentemente Teddy Bridgewater dio uno de sus mejores partidos en la temporada. Creo que Vikings sabe que necesita ganar, sabe, huele sangre con unos Bears que ya prácticamente están por colgar la toalla de 2015, y creo que Vikings, en virtud de tener al mejor jugador en esta partida de Ryan Peterson, van a encontrar la forma de establecerlo y de ganar el partido relativamente sencillo, ¿no? Bears yo no le veo mucha oportunidad aquí. En términos de fantasy fútbol del lado de los Vikings, pues solamente Ryan Peterson, la verdad es que yo no me arriesgaría con nadie más, y posiblemente consideraría la defensiva de los Vikings para quien esté muy desesperado en buscar una defensiva. Posiblemente los Vikings no son mala opción esta semana. Adelante con los Vikings y no tiene una mejor alternativa. El partido está para 43 puntos, se me hace bajo, automáticamente mi pick sería al over. Minnesota está cediendo 5.5, se me hace un poco agresivo, no lo tomaría, solamente tomaría el over y los Vikings ganando el partido. Siguiente juego, los Tennessee Titans y su defensiva, que parecía muy buena, al menos presionando al quarterback al principio, en la primera mitad de la temporada, pero en la segunda mitad se han desfondado completamente. Visitan a los resurgentes New England Patriots, el mejor equipo de la conferencia americana, jugando en casa, y yo espero que este partido sea una absoluta paliza para los Patriots. No creo que los Patriots van a destruir completamente a los Titans. Hay que tener el antecedente que Titans últimos dos partidos han sido contra los Jets, y Ryan Fitzpatrick les ha vuelto el marcador increíblemente. El anterior, si no recuerdo mal, fue contra los Jaguars, y Blake Bortles les aguantó el marcador terriblemente. No quiero ver qué les va a hacer Tom Brady, el mejor quarterback de todos los tiempos, jugando en su casa y peleando por amarrar el mejor récord de la conferencia americana, ¿no? Esta va a ser una tunda, los Titans no tienen nada que hacer aquí. Creo que Patriotas va a resolver este partido y lo va a resolver de manera escandalosa. Espero un partido del tono de 40-10, cosa por el estilo, lo cual en automático me hace evitar a todos los Titans de Fantasy Football. No hay ningún Titan el que yo juegue en este partido, posiblemente solamente Delaney Walker, y con muchísima reserva del lado de Patriotas, pues creo que este es un juego para los skill positions de Pats. Adelante con Tom Brady, obviamente, Gronk, Amendola, LaFell, chequen por ahí el estatus de Julian Edelman. Lo que está un poquito leer de Patriotas, un poquito difícil leer de Patriotas, son los corredores. La verdad es que pudiéramos ver ahí una combinación de Bolden con James White. Considerando que LeGarrette Blount está lastimado, el jugador que más puede reemplazar el rol de LeGarrette Blount en los Patriots es Bolden. Por lo cual, entre los dos running backs, James White y Bolden, se me hace que Bolden es la mejor alternativa. Pero sabemos que Bill Belichick le gusta hacer trucos con su personal. Y pudiera ser que no habrá ninguno de un buen partido y que simplemente Tom Brady resuelve el partido con su brazo y en el juego aéreo, que también es francamente posible. Si yo tuviera que iniciar forzosamente a un running back de los Patriots en Fantasy, sería Bolden, pero tengo muchas reservas porque creo que este partido es para Brady y es para Gronk, y creo que van a destruir a los Titans. El partido está para 46.5, creo que nos vamos al over, nada más en virtud de lo que puede generar la ofensiva de Pats, pues arriba de 46. Patriots está cediendo 14 puntos en casa. Se me hacen muchos y no me gusta ceder tantos puntos, pero considerando los antecedentes de Tennessee, creo que sí los tomaría. Creo que Pats debe ganar muy tranquilo y debe de ganar por paliza. 14 puntos es un tanto agresivo, pero con un poquito de reserva sí los tomaría en un partido que debe ser absoluto dominio de su parte. La defensiva de Patriots también me gusta mucho para Fantasy esta semana. Por ahí chequenla, tanto en Daily Fantasy como en ligas de toda la temporada. Otro juego que... Nos vamos al siguiente juego. Las invictas Panteras de Carolina visitan a los New York Giants. Los Giants en realidad no son un equipo. Es Odell Beckham e Eli Manning contra las Panteras de Carolina en un partido que realmente es francamente difícil para los Giants, ¿no? Pese a que Giants ganó el lunes en Miami y Eli Manning dio un partidazo, la verdad es que sigo viendo un equipo sumamente limitado, sumamente falta de opciones, y una cosa que le puedan hacer lo que hicieron a la defensiva de Miami, pero va a ser una propuesta muy difícil pensar que se la pueden hacer a Carolina también, ¿no? Creo que el duelo de la semana y lo que todo el mundo va a estar platicando es Odell Beckham Jr., que sigue estableciendo su nombre como el mejor receptor de la liga. En mi opinión, creo que Odell Beckham Jr. es el mejor receptor de la liga, inclusive ya mejor que Antonio Brown. Va a recibir mucho de lo que esta temporada ha sido el mejor corner de la liga, Josh Norman. Curiosamente, Josh Norman se ha puesto de apodo The Dark Knight, y Odell Beckham la semana pasada jugó con guantes y tenis del Joker, ¿no? Entonces, creo que toda esta rivalidad va a ser el tema de la semana. Y quien tenga Odell Beckham en Fantasy va a tener un poquito de miedo iniciándolo contra Josh Norman, que han anulado a todos los receptores. Nada más que mi punto de vista es el siguiente, y yo tengo Odell Beckham en todos mis equipos de fantasy. En proporción, es mejor Odell Beckham como receptor que Josh Norman como cornerback. Adicionalmente, Josh Norman no juega contra slot receivers, y los Gigantes mueven a Odell Beckham por todo el campo. Entonces, pese a que en las rutas en las que Beckham se alinee como X o en el exterior, seguramente 100% de las veces va a tener a Norman encima, creo que Gigantes sabe que si va a ganar este partido, tiene una esperanza de ganar este partido, necesitan encontrar la forma de poner el balón en manos de Beckham, y creo que Beckham va a encontrar la manera de hacer jugadas. La verdad es que acuérdense mucho del partido contra los Patriots, ¿no? Ha habido tres cornerbacks muy buenos esta temporada: Josh Norman, Richard Sherman y Malcolm Butler. Los Patriots pusieron a Butler a hacerle shadowing a Beckham, y Beckham aún así tuvo un partido de más de 100 yardas, un touchdown, y por ahí soltó un segundo touchdown, ¿no? Creo que Josh Norman es excelente, no lo estoy tratando de subestimar, pero creo que el skill set de Beckham justifica iniciarlo, y creo que en los Fantasy Football Playoffs tu mejor talento tiene que estar en tu roster y apostarle a que el mejor talento puede superar la adversidad. Odell Beckham es un jugador excepcional y hay que darle para adelante con él pese a que juegue contra Norman. Del lado de gigantes, pues no hay más que, de fantasy hablando, perdón, no hay nadie más que Beckham y Eli Manning. En realidad yo no me refería con ningún corredor, ni con ningún otro, ni con Dwayne Harris, ni con Ruben Randle. Y del lado de los Panthers, pues adelante con Cam Newton, que si hay algo que me complica mucho darle el pick a gigantes es, creo que gigantes pudiera llegar a contener en cierta medida a Greg Olsen, creo que pudieran utilizar a Prince Amukamara para hacerle shadowing a Ted King Jr. Lo que no veo que Gigantes pueda hacer es contener a Cam Newton, los primeros y dieces que puede obtener Cam Newton en traer las oportunidades con sus piernas, ¿no? Eso se me hace que es algo que se le va a atragantar mucho a los Gigantes, y pese a que Gigantes necesita esta victoria como agua en el desierto, creo que simplemente Carolina es un equipo más completo, es un equipo mejor, y creo que van a Nueva York y ganan un partido muy cerrado y conservan su invicto, ¿no? Del lado de Fantasy, pues adelante con Cam Newton, ojo con Jonathan Stewart, no va a jugar y es difícil saber quién va a ser el reemplazo en el juego terrestre de Carolina. Pudiera ser Tolbert, pudiera ser Fossey Whitaker, por aquí hablan de Cameron Artis Payne. La verdad yo no me arriesgaría con ninguno, si tuviera que a fuerzas elegir a uno sería Tolbert, porque creo que en una ofensiva de zona roja es una buena apuesta para un touchdown, pero fuera de ahí no hay nada. Obviamente adelante con Olsen, Ted Ginn Jr. y toda la ofensiva de Carolina y todos los skill position players que nos han estado usando, pues continúelos usando contra una defensiva de gigantes que deja muchísimo que desear. El pick como tal, yo creo que en un juego cerrado se lo voy a dar a los Panthers, conservan su invicto, pero Carolina está cediendo 5 puntos. Yo creo que Gigantes se va a defender y se va a defender muy bien en este partido, y creo que cubren 5 puntos. Entonces el pick en términos apuestas para mí sería Gigantes más 5, el partido está en 48 puntos, se me hace que está justamente donde debe de estar. Yo vi un partido muy parecido al de Patriotas contra Gigantes, 23-24, cosas por el estilo. Entonces 48 se me hace que está justamente en el límite, lo ignoraría, pero me siento muy confiado de que Gigantes cubre. Gigantes con 5 puntos es el pick en términos de apuestas, en lo que para fines de take record nos pondrá a las Panteras en 14-0. Algo que quiero mencionar es que si Panteras gana este partido, creo que veremos la temporada invicta. Creo que este es el último partido que realmente es peligroso para ellos. El siguiente juego, los Buffalo Bills visitan los Washington Redskins. Unos Redskins que hasta ahorita son líderes del NFC East. Tuvieron una importante victoria la semana pasada en Chicago. Y jugando en casa aquí, Cousins es mejor que jugando de visitante, ¿no? Entonces, entonces creo que es un buen spot para los Redskins de seguir manteniendo el liderato de esta división, que ha sido bastante mediocre. Y pues de los Bills ya no hay nada mucho que decir, ¿no? Creo que tienen jugadores talentosos, pero es un equipo que no puede dejar de estorbarse a sí mismo. Es un equipo que en virtud de castigo tras castigo tras castigo se siguen metiendo en problemas. La verdad es que estuvieron en franca posición de ganar la Filadelfia la semana pasada y encontraron la forma de echarlo a perder. Yo le tengo cero confianza a estos Bills de Rex Ryan. Creo que los Bills estaban mucho mejor sin Rex Ryan. La defensiva era mucho mejor sin Rex Ryan. Dejaron un equipo que parecía más apuntado en la dirección correcta el año pasado que este año. No sé a quién darle el pick. Creo que ambos equipos son mediocres. Y creo que los Bills ya no tienen mucho por qué jugar. Yo creo que si no estoy equivocado, están matemáticamente eliminados y no tienen ningún incentivo para ir a Washington a ganar, ¿no? La verdad es que creo que este partido lo deben de ganar los Redskins en virtud de que lo necesitan más. Realmente es importante para los Redskins ganar. Los Buffalo Bills ya no tienen nada que hacer. Creo que el único partido que le interesa a Rex Ryan el resto de la temporada es ganar a los Jets en la semana 17, pero en este juego en Washington, considerando las limitantes, no veo muchas razones para darle mi pick a los Bills. En Fantasy Football, lado de los Bills, pues creo que vale la pena iniciar a Tyrod Taylor, a Sammy Watkins, a Charles Clay, y vale la pena iniciar a LeSean McCoy, por supuesto. La verdad es que Watkins en particular ha sido un receptor muy productivo, y mientras esté siendo utilizado como lo estaba haciendo, hay que seguirlo iniciando. LeSean McCoy decepcionó un poco la semana pasada en Filadelfia, pero finalmente, de todas maneras, tuvo más de 100 yardas y tuvo un partido semi-decente en Fantasy Football. Adelante con él. Del lado de Washington, pues automático con Jordan Reed, uno de los mejores alas cerradas para Fantasy Football. Kirk Cousins es una buena opción como streamer. Y párenle de contar, la verdad es que no sé si fijaron el juego pasado, pero DeSean Jackson no está del todo bien. Yo siento que está un poquito lesionado. Entonces, contar con esa jugada larga de semana a semana de DeSean Jackson, este partido es un poquito arriesgado. Si tienen alternativas en Fantasy, búsquenlas. DeSean Jackson, solamente que no tengan otra opción, yo lo degradaría inclusive a la banca o solamente como un flex desesperado. Pero Kirk Cousins y Jordan Reed son buenas opciones. Aléjense por completo del backfield de los Redskins, que es completa y absolutamente impredecible. El partido como tal, déjenme checarlo, está en 44 puntos. Me gusta el over, creo que nos vamos a más que eso. Y los Redskins son underdogs por un punto en su casa, es decir, la línea está en Buffalo menos uno. Entonces, si creo que los Redskins van a ganar, pues tomo el puntito para amortiguar mi apuesta un poco. El siguiente juego, los Oakland Raiders reciben a Aaron Rodgers y a los Green Bay Packers. La verdad es que es un partido bastante interesante por lo bien que se vio la defensiva de los Raiders la semana pasada contra los Broncos. La verdad es que el partido, más bien Broncos lo perdió porque no pudieron anotar touchdowns, estuvieron a gol de campo tras gol de campo y la final de cuentas dieron vida y gracias a una monstruosa segunda mitad de Khalil Mack, que tuvo 5 capturas de quarterback, los Raiders pudieron resolver el partido. Y la verdad es que creo que ya quedó claro que Khalil Mack es un jugador con un talento excepcional y capaz de cambiar un partido en cualquier momento. Jugando en casa es una buena opción para causar disrupción en una desarticulada ofensiva de los Packers, que si bien la semana pasada ya se vio mejor con McCarthy llamando las jugadas ofensivas y con la incorporación de DeLacy, creo que van a batallar un poquito con esa defensiva de los Raiders. El partido es interesante, ¿no? Del lado de Green Bay, pues adelante con Aaron Rodgers, adelante con Eddie Lacy. Las reservas con Eddie Lacy van a estar ahí siempre, ¿no? Su uso ha sido esporádico y dudoso y cuestionable, pero pregúntense, considerando todas las lesiones de corredores, si tiene una mejor opción. La respuesta seguramente es que no. Entonces, adelante con Eddie Lacy, no van a tener de otra. Algo que me gustó del partido pasado de los Packers es cómo utilizaron a Randall Cobb. Finalmente parecía que tenían jugadas diseñadas para Randall Cobb en lugar de buscar ofensiva forzada a través de él, ¿no? Entonces creo que Randall Cobb adquiere valor y pues quien tenga Aaron Rodgers no puede sentar ese nivel de talento. Del lado de los Raiders, la verdad no me gusta nadie. Muy reservadamente utilizaría a Latavius Murray. Muy reservadamente utilizaría a Derek Carr. Pero la verdad yo ya sentaría a Mari Cooper. A mí me queda claro que a Mari Cooper como que ya topó con pared en esta su temporada de novato, no ha sido productivo, lo tienen muy desfasado. En este partido espero que tenga la marca de Sam Shields, ¿no? Lo cual prácticamente para mí lo anula casi del partido. Entonces no me gustan los Raiders en Fantasy, pero si tuviera que elegir y no tuviera opciones, Murray, Latavius Murray y posiblemente Derek Carr. El pick como tal se lo voy a dar a los Packers. Creo que desde que McCarthy está tomando el control ofensivo se vieron mejor y creo que Aaron Rodgers sigue siendo un talento excepcional que no hay que dudar, aunque sea de visitantes. Creo que sí es un equipo que presenta un poquito más de argumentos que los Raiders y espero que ganen el partido. Está en 47 puntos, me voy al over. Creo que es un partido que debe ser muy abultado porque ninguna defensiva es particularmente buena. Los Packers están cediendo 3 puntos y no creo que tengan problema, no creo que Packers gane y solamente tengo que ceder 3, aunque sea de visitantes, así lo tomaría. Creo que es un partido de que los Packers deben de ganar para seguir afirmando su control y su victoria divisional en la contra los Vikings, perdón, que son el que la está peleando con ellos. El siguiente juego pues son los desahuciados Browns visitan a los Seahawks. Los Seahawks pudieran ser en estos momentos uno de los mejores equipos de la Nacional. Sin duda están en la conversación con Cardenales y Panteras. Y jugando en CenturyLink van a masacrar a los Browns. Bueno, en este partido no voy a tener mucho porque rápido les digo que no hay nadie en Fantasy que valga la pena iniciar a los Browns. Del lado de los Seahawks, pues creo que ni está iniciando a Russell Wilson y a Doug Baldwin. Hay que seguir un poquito de dudas con quién va a ser el corredor de los Seahawks. Perdieron a Thomas Rowe la semana pasada, por ahí pensábamos que pudiera ser de Juan Harris, pero pues ya lo corrieron del equipo, trajeron a Bryce Brown, por ahí está Fred Jackson. Es una situación que en la medida que sea posible evítenla, porque aunque Pete Carroll declare que Bryce Brown va a ser el titular, la verdad es que no sabemos cuál va a ser el uso que le vayan a dar. Capaz que es el titular, pero a la hora de la hora, como lo acaban de levantar de la calle, no produce y se recargan en Fred Jackson. Entonces es una situación que en la medida que sea posible inicien, evítenla, pero adelante con Russell Wilson y adelante con Doug Baldwin, y por supuesto la defensiva de Seahawks pudiera ser la unidad más dominante en Fantasy esta semana, ¿no? Le van a poner una paliza de la peor forma a los Browns. El partido está a 43 puntos, me gusta el over, nada más en virtud de lo que puede hacer Seattle en la línea. Al momento que choque la línea están Seahawks menos 15, y la verdad es que también me gusta. La verdad no veo cómo Cleveland pueda cubrir este spread. Entonces, Seahawks, el over, y no tengo problemas siguiendo los 15 puntos. Creo que esto es una tunda, una paliza y una clara victoria para los Seahawks, que siguen caminando hacia la postemporada y se vuelven un equipo que nadie va a querer enfrentar. El siguiente partido, la potente defensiva de los Broncos visita a la potente ofensiva de los Steelers, y es esas preguntas que qué va a ceder, ¿no? La ofensiva de Steelers o la defensiva de Broncos. Y la verdad es que Brock Osweiler, el quarterback de los Broncos, se ha visto peor cada semana, cada vez se ve más tentativo, cada vez se ve más dudoso y cada vez más se ve como un Matt Cassell, por ejemplo, un quarterback que solamente está haciendo checkdowns, recargamos mucho el juego terrestre sin buscar mucho en el lado profundo del campo. Hay que ser justos, la verdad es que la semana pasada Demaryius Thomas llevó manos de piedra al partido, Vernon Davis llevó manos de piedra al partido, y posiblemente eso afectó el desempeño de Brock Osweiler, pero en general no es un buen quarterback, se le ve muy nervioso en el pocket, y creo que ese nerviosismo se ha ido acentuando semana a semana, ¿no? Creo que los Broncos, en cuanto puedan, van a regresar a Peyton Manning. Los Broncos van a pasar a playoffs en virtud del récord que ya tienen, pero creo que veremos a Peyton de regreso, ¿no? Con Brock Osweiler no van a llegar a ningún lado. La defensiva de Broncos es muy decente, pero la ofensiva de Steelers da miedo, ¿no? Entonces, yo creo que la unidad que va a ceder en este caso va a ser la defensiva de Broncos. Creo que van a medio contener a la ofensiva de Pittsburgh, pero Pittsburgh, como están jugando Big Ben, y considerando el arsenal que tienen, creo que van a resolver este partido, más considerando que es en su casa, donde esta ofensiva tiende a explotar. Mi pick en automático se va a los Steelers. Simplemente podemos analizar todo el tiempo las armas ofensivas y la defensiva de Broncos, pero el partido se resume a Ben Roethlisberger contra Brock Osweiler, y mi pick se va a ir con Big Ben cada vez. En términos de fantasy fútbol, del lado de los Steelers, pues adelante, ¿no? Esta ofensiva, tienen limones, hay que hacer limonada. Big Ben, Marcus Wheaton no vale la pena como un flex, Martavis Bryant y Antonio Brown obviamente hay que iniciarlos, también consideraría Heath Miller y D'Angelo Williams, vale mucho la pena iniciarlos. Del lado de los Broncos, pues posiblemente solamente Demaryius Thomas y ya, y eso Demaryius Thomas con muchísimas reservas, ¿no? Yo no me arriesgaré con ninguno de los corredores de Broncos esta semana. No sé, no he oído bien quién vaya a jugar, supongo que va a ser Ronnie Hillman o CJ Anderson o una combinación de los dos, ninguno vale la pena. Emmanuel Sanders es un receptor que solamente tiene valor con un quarterback que pueda lanzar profundo, y Brock Osweiler no está haciendo eso. Entonces yo mandaría a la banca a Emmanuel Sanders y solamente me quedaría con Demaryius Thomas, pero lo pondría en mi roster y diría un Ave María, porque la verdad no me gusta nada este partido para la ofensiva de Broncos. Me gusta mucho la defensiva de Steelers en fantasy, ¿no? Cuando ves un quarterback tan limitado como es Brock Osweiler, creo que hay que capitalizar, y a una defensiva jugando en casa contra un quarterback malo, pues siempre es buena alternativa para fantasy. El partido está en 45 puntos, me gusta, he estado justamente donde debe de estar, creo que por ahí va a estar el número, entonces no tocaré el over-under. Pittsburgh está cediendo -6.5 es uno de los ceden, tampoco me gusta en particular. Siempre se me hacen muchos puntos con una defensiva que pudiera entorpecer el juego para que el partido fuera de pocos puntos, ¿no? Entonces, en medida de lo que puedan, eviten este partido. Si me tuvieran que obligar a elegir, diría tomar a los Steelers cediendo 6.5. Si la línea sigue bajando, posiblemente evitaré el partido por completo en esta victoria de los Steelers. El siguiente juego, nadie lo va a ver, posiblemente solamente las mamás de los jugadores. Los Dolphins, que con la derrota del lunes quedaron matemáticamente eliminados de los playoffs, y los Chargers, que ya no tienen absolutamente nada por qué jugar, ¿no? Dolphins es un equipo que yo no entiendo, y alguien que escuche el podcast, que me contacte por Twitter y que me explique por qué Dolphins no usan Lamar Miller más. El partido pasado fue inexplicable para mí, como creo que en las primeras dos o tres ofensivas de Miami, Lamar Miller hizo touchdowns, y el resto del partido tuvo 5 acarreos. No entiendo por qué sea, hemos escuchado mucho del coach Campbell que se quieren basar más en el juego terrestre, cambiaron de criterio en los ofensivos, pero la historia no ha cambiado toda la temporada, no usan a Lamar Miller y no entiendo por qué. Empiezo a sospechar que pudiera ser por algún problema con Lamar Miller mismo, pero quién sabe, ¿no? Sea como sea, los Dolphins están completamente desarticulados, y la verdad es que Ryan Tannehill es un quarterback no mediocre, es francamente malo, ¿no? Creo que lo único que vale la pena del lado de Dolphins ofensivamente, en este caso es Jarvis Landry por volumen, sobre todo en una liga PPR. Lamar Miller posiblemente inícielo de nuevo, y vamos a tocar la misma canción. Con todas las lesiones de running backs, pues no hay muchas opciones. Que tenga Lamar Miller, adelante, capaz que tienen suerte y les arranca un touchdown por ahí, pero simplemente no lo usan, ¿no? Y quien le pueda explicar eso y que le pueda hacer lógica por qué se alejan tanto de su mejor jugador, pues bueno, ya será alguien que me enseñe algo nuevo a mí. Pero en este partido, la verdad es que en Fantasy Football, del lado de los Dolphins, Jarvis Landry, Lamar Miller, con reservas. Del lado de San Diego, yo no iniciaría a nadie, pero no sé por qué tengo un presentimiento que los Chargers van a ganar este partido, ¿no? Juegan en casa y finalmente el mejor quarterback en el juego es Philip Rivers, y considerando lo que hizo la ofensiva de Gigantes contra esta defensiva de Miami, considerando que Miami viene desfondado, considerando que ya no hay nada por qué jugar para nuestros equipos, creo que Philip Rivers tiene un partido más en el tanque esta temporada, un buen partido, creo que lo da en esta ocasión, y creo que le van a ganar unos Dolphins que han sido una de las grandes decepciones del 2015, y que francamente tienen que pensar qué van a hacer con el coach y qué van a hacer con el coordinador ofensivo, porque para mí hay problemas serios ahí. Entonces el pick a San Diego está cediendo 2 puntos, es menos que la localía de -3, entonces la apuesta es un value pick, los Chargers cediendo 2 sería mi apuesta, el partido está para 46, creo que nos vamos al over en lo que debe ser una victoria para los Chargers. Del lado de fantasy de los Chargers, Philip Rivers y nada más, ¿no? Yo no me arriesgaría con ninguna otra opción del lado de San Diego, posiblemente los alas cerradas, Green y Gates, en una situación desesperada, pero párenle de contar. El siguiente juego nos muestra a los San Francisco 49ers que reciben a los Cincinnati Bengals, y los Bengals, un equipo que recibió un golpe brutal la semana pasada perdiendo a Andy Dalton con una fractura de pulgar. La verdad es que, pese a que AJ McCarron lo hizo bien, no sabemos en qué se vaya a traducir la lesión de Dalton, ¿no? Siempre lo que pasa con los quarterbacks suplentes, si me han escuchado comentarlo en otros podcasts, es se ven bien en muestras pequeñas. Conforme la muestra crece, empiezan a salir las deficiencias, empieza a salir inexperiencia, y creo que este pudiera ser el caso con McCarron. Sin embargo, creo que contra los 49ers, pese a que la defensiva de 49ers tiende a jugar muy bien en casa, simple y sencillamente creo que los Bengals presentan demasiados argumentos ofensivos, y aún con McCarron en los controles, creo que los Bengals van a ganar este partido, ¿no? Del lado de San Francisco no hay nadie en fantasy football que valga la pena iniciar. Posiblemente Sean Rhone, solamente en ligas PPR, en ligas que no den puntos por recepción, yo ya lo sentaría, no me arriesgaría con él. Del lado de los Bengals, pues el partido es más para Jeremy Hill, a menos en papel, que para Giovanni Bernard, con reservas adelante Jeremy Hill. Creo que Tyler Eifert no va a jugar por contusión, entonces el valor de AJ Green sube exponencialmente y Marvin Jones será buena opción. Y no se me haría tan descabellado iniciar a McCarron, ¿no? No se lo estoy recomendando, pero alguien que tenga, por ejemplo, que esté contemplando opciones como Teddy Bridgewater o a ese nivel, pues posiblemente AJ McCarron, teniendo armas como AJ Green, pudiera dar un buen partido, pero no es una recomendación, es solamente que no se me hace tan loco. Esta va a ser una victoria para los Bengals, simplemente son el mejor equipo, y aún sin Dalton van a pasar playoffs, y ya veremos en qué se traduce la lesión de Dalton un poquito más adelante. El partido está dando 40 puntos, se me hace bajo, creo que nos vamos al over en este caso. Los Bengals de visitantes están siguiendo 4.5, se me hace un poquito agresivo. Entonces, este partido, considerando los 49ers y considerando la variable que traen los Bengals con el quarterback nuevo, entonces no le pondría dinero a Cincinnati siguiendo los puntos, solamente exploraría el over de 40 en este caso, que podría estar un poquito apretado porque la defensiva de 49ers, como ya dije, juega bien en casa, pero la verdad es que creo que sí pudiéramos tener más puntos que eso en esta victoria de los Bengals. Nos faltan 2 partidos. El juego de domingo por la noche nos muestra a los Arizona Cardinals, la potente ofensiva de Bruce Arians, visitando a los Philadelphia Eagles, ¿no? La verdad es que no veo cómo Philadelphia pueda parar a este equipo. Para mí, con todo respeto a las Panteras, se me hace que el mejor equipo, considerando todas las cosas de la conferencia nacional, son los Cardenales, y creo que van a Filadelfia y le ganan a Chip Kelly y a su escuadra, ¿no? Simplemente la ofensiva de Bruce Arians es demasiado potente, están llenos de armas, la defensiva es excelente con Tyrann Mathieu, Patrick Peterson, que van a anular del partido prácticamente a Jordan Matthews, a Nelson Agholor. Creo que el juego terrestre de Filadelfia no ha sido productivo esta temporada, considerando la defensiva de Arizona con Calais Campbell ahí en la línea defensiva, simplemente no creo que Filadelfia pueda correr el balón, y considerando que Filadelfia tiene uno de los peores corners en la liga en Maxwell, creo que Carson Palmer y su arsenal ofensivo se van a atascar. Creo que esto pudiera ser inclusive una paliza a favor de Cardinals, simplemente son mejores que Filadelfia. En términos de fantasy football, pues adelante con Carson Palmer, me encanta David Johnson, como siempre Fitzgerald, Floyd y Brown son buenas opciones. tengan un poquito, es un poquito difícil el cuál trae el partido monstruoso, pero a estas alturas cualquiera de los tres es buena apuesta de un touchdown, ¿no? Entonces adelante iniciándolos en lo que debe ser una victoria para los Cardinals. Del lado de Filadelfia no hay mucho, ¿no? Yo no les recomendaría a nadie de Fantasy Football. Posiblemente le echaré un ojo a Darren Sproles como un flex, pero quien pueda evitar a Eagles en su totalidad, hágalo, ¿no? Jordan Matthews seguramente va a tener el shadowing de Peterson y no me sorprendería que Jordan Matthews vaya a tener 0 puntos de fantasy. Entonces, a él evítenlo por completo. El partido está en 50 puntos, se me hace muy agresivo, no lo voy a tocar, el over-under. Bueno, en todo caso, consideraría el under. Arizona de visitante está siguiendo 3.5, los tomo, ¿no? Si creo que va a ser una paliza al lado de los Cardinals, tomaría los 3.5 sin mucho miedo. Son el mejor equipo y siguen poniéndole clavos al ataúd de Chip Kelly como coach de las Águilas de Filadelfia. Por último, juego de lunes por la noche entre los equipos, que pues la verdad no tienen mucho por qué jugar ninguno de los dos. Los Lions visitan a los Saints. Saints ganó la semana pasada, Lions perdió la semana pasada. Es un partido que no tiene ninguna relevancia, ninguna significancia para los playoffs, pero pudiera ser un tanto interesante en fantasy, ¿no? La narrativa es que la defensiva de Saints es terrible contra el pase, es históricamente mala contra el pase, de hecho, lo cual hace interesantes opciones como Matthew Stafford, Calvin Johnson y Golden Tate en fantasy. Yo me alejaría por completo del backfield de los Lions, es muy impredecible, posiblemente me arriesgaría así como un ave maría, un golpe con los ojos cerrados con Amir Abdullah, contra esta defensiva mala de los Saints, pero quien lo puede evitar, hágalo. Y del lado de los Saints, pues Drew Brees es una opción interesante, y Tim Hightower, con todas las lesiones de running backs, seguramente por volumen solamente puede ser una opción interesante en fantasy fútbol, ¿no? Este es un partido que la verdad es una lástima que sea el duelo que vamos a ver esta noche, porque no tiene ninguna relevancia. El pick como tal se lo voy a dar a los locales, simplemente creo que Drew Brees es mejor que Matthew Stafford, y pese a sus limitantes defensivas, en un partido que se pudiera volver un shootout, me voy a ir con el equipo que tiene el mejor quarterback, y en este caso es Drew Brees. En fantasy fútbol creo que ya comenté, ¿no? Sí, Calvin Johnson, Golden Tate, Matthew Stafford, como un ave varía Amir Abdullah, y del lado de los Saints, pues Tim Hightower y Drew Brees solamente, y Ben Watson, se me olvidaba, Ben Watson me encanta para este partido en particular, quien necesita un tight end, eche un ojo, está disponible en el waiver wire, pero Ben Watson es una excelente opción en fantasy fútbol en este partido. El partido está en 51 puntos, se me hace que nos vamos al over de 51, creo que es un partido de marcador muy abultado. Los Saints están cediendo 3 puntos, que es básicamente la localía, el partido es un pick'em, entonces me quedo con los Saints. Y ya terminamos, disfruten la jornada 15, les deseo mucha suerte en sus duelos de semifinales de Fantasy Playoffs, suerte, recuerden correr la voz del podcast. Soy Joaquín, platicamos la semana que entra, estamos en @NFL Cover3-MX. Saludos a todos.